Buenas, soy de la comunidad de Río Chico Abajo, me llamo Nilda Fernández, pertenezco a la familia Peña. Estamos luchando al no cierre de la escuelita de Río Chico Abajo, la 331, porque tengo mis nietos que están estudiando ahí, que bueno, que la que tendría que salir este año está perdiendo ya cuánto de clase. Cerraron la escuela el 15 de mayo, estamos a fin de septiembre, todavía en espera si abren o no la escuela, primero porque Educación y el Lonco hicieron un convenio de cerrar la escuela porque no había chicos. Y nosotros luchamos porque hay, en realidad hay chicos. Una cosa que no haya y la otra que sí hay. Entonces, si no hubiera chicos, nosotros no estaríamos luchando por la escuela, el no cierre la escuela. ¿Eso quién lo dispuso? ¿El Ministerio de Educación? Educación. ¿Qué respuesta le han dado? Hasta ahora, ninguna respuesta, porque lo que quiere Educación, dice que hay una sola alumna que no puede estar sola. Pero hay, por ejemplo, está la alumna de primaria y están los de adultos, que son 14 adultos, que eso no lo tienen en cuenta. Y después tengo mi nieta, que entraría este año, que tampoco la permiten, porque ella tiene 5 años. Y ella recién entraría a los 6, que no es así tampoco, porque en realidad ya de los 4 años es una ley que sacó el gobierno que de los 3 años ya tienen que empezar a preescolar. Claro. Entonces, ¿nosotros qué hacemos ahora? Primeramente, a mí me hicieron un convenio, me hizo el gobernador y Educación, que yo le dije, todo el tiempo estuve diciendo que no, porque ellos me querían llevar a Río Chico Pueblo. Y dije yo, Río Chico Pueblo, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos la escuelita que es de la comunidad de Río Chico Abajo. Y bueno, ahí estamos luchando por eso, por el tema de que no al cierre la escuela. Logran cerrar la escuelita de Río Chico Abajo, siguen con nuestra escuela, que nosotros sabemos, también sabemos el motivo de por cuál cierra la escuelita. Porque hay una mina, interés de explotar la mina, pero como yo dije, yo lo voy a pelear y lo voy a luchar hasta lo último, el de la escuela, y ahora está todo en manos de la justicia, está en manos de la jueza. Bueno, ahora estamos esperando que la jueza decida si la abren o si la cierran. Si la cierran, vamos a apelar de que, bueno, que no se cierre directamente la escuela.